decir nada. Reflejo en la mirada, no saber cuál es el rumbo. Para esta estocada, para esta estocada, presiento que mi tiempo está llegando. Alguien podría salvarme, aunque quizás sea tarde cuando descubran lo que pensé. El fin de los días, vuelo en el aire esparcidos. Traté de hacer el bien y no muy bien me ha ido. Debo ser.